Bueno, volvemos al aire y esta vuelta vamos a hablar con Carola Ochoa, con quien hemos hablado en otras oportunidades, porque ella hizo una. Recién hablamos de el fútbol y su relación con la política, ¿no? En este caso nos contaba Víctor todas las actividades que se está haciendo. Bueno, Carola ha hecho una recopilación de los desaparecidos en el rugby durante la última dictadura militar. Así que bueno, ahora nos va a contar un poco más cómo sigue ese trabajo. Ella sacó un libro, no sé si después se encontró más. ¿Se han encontrado más víctimas de esto o cómo siguen las actividades? Sabemos que se hacen torneos en conmemoración de estas cosas, de este hecho particular. Así que bueno, ¿qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marce? Muy contenta de esta comunicación que me das la oportunidad de difundir en el trabajo. Hola, ¿ahí nos escuchás? Hola, sí, escucho. Acá Bien. estoy. ¿Y cómo va la búsqueda de verdad, memoria y justicia a través de estos Sí, libros? es un trabajo exhaustivo, de día a día, con mucho compromiso, más en este tiempo. Redoblar los esfuerzos para bueno, que la lista pueda aumentar el número. Estamos en el número 178 de jóvenes revolucionarios que jugaron al rugby y que fueron victimizados por la dictadura militar y terrorismo de Estado. Así que es una lista inmensa, y yo creo que eso también es la conexión también con los clubes donde se busca la foto de equipo, pruebas de su paso por el rugby, y también de familiares amorosos que han querido colaborar con esta investigación. Bien, se hablaba la otra vez, escuchaba una nota que había como mucho prejuicio pensando que uno no se hubiese imaginado, a lo mejor en nuestros prejuicios, ¿no? De que la mayor cantidad de desaparecidos de deportistas estuviera en el deporte como el rugby, ¿no? Uno se lo imaginaría a lo mejor en otra cosa, pero gracias a esta investigación se descubrió que no, que es la mayor, donde hay mayor cantidad de desaparecidos. Claro, en ese sentido también tenía ese prejuicio, ¿no? Hace 10 años, cuando empecé con la investigación, porque la mayoría de estos muchachos, ya en los 70, eran de clase alta, proletarizados, a raíz de su participación política en organizaciones como Montoneros, como Resistencia Anárquica y otras más. Entonces, yo también tenía esos prejuicios y yo creo que la lista, cuando uno dice la mayor cantidad, yo creo que me aboqué al rugby, pero para mí también es una incógnita del fútbol, porque yo nunca me he dedicado a eso, a la investigación del fútbol. Y lo mío fue una cuestión casi obsesiva, ¿no? De la investigación del rugby. Pero yo creo que puede haber más casos de fútbol, nada más que hay poca investigación con respecto a los otros deportes. Has visto, dicen 220 deportistas desaparecidos, donde casi 180 son rugbyers, y eso es lo que a mí me llama la atención, porque yo mientras he investigado los casos de rugby, daba con otros nombres de fútbol, pero que no los anotaba porque lo mío estaba relacionado con el rugby. Yo creo que deben haber muchos de fútbol, falta ese compromiso real o encontrarlo. Pero yo la verdad que cuando investigué el rugby, sí, ahí leía de otros en la lista de la CONADEP, del registro también de la memoria, donde practicaban fútbol. Por eso es lo que me extraña, que no, que el fútbol tenga tan poco, aquellos investigadores de fútbol tengan tan poco compromiso como para poder dar más. Yo creo que debe ser más que el rugby, nada más que falta ese compromiso, nada más. Claro. Carola, ¿cómo estás viviendo esta época? ¿Se lo estás viendo como un retroceso? ¿Lo estás viendo como, cómo lo estás viendo? un retroceso abismal. A mí me pasa con la página, por ejemplo, el torneo, el onceavo torneo nacional homenaje a los rugbyers desaparecidos, que está en Facebook, una página de Facebook, donde los comentarios han empezado a aparecer este último año muy agresivos en algunos casos. Y es algo que uno, la verdad, no puede no puede entender, ¿no? Cómo quieren el progreso del país en base a un genocidio. Eso es algo impensable. Que en vez de ser de empatía, en tomar de base para el futuro la historia, el momento histórico que corresponde a ese genocidio. Así que a mí me duele en el corazón. Todo lo que está pasando, pero la única manera es seguir. Yo creo que el que abandona pierde, y hay que seguir con más fuerza, no queda otra. En este recorrido que hacen, me imagino que, claro, se hace un torneo justamente, estos chicos, estos 178 chicos, militaban, pertenecían, no es que fue algo de que pasa que el vecino dijo algo, no. Entiendo que era en su mayoría militante por alguna organización, ya sea de izquierda o para buscar un mundo mejor, ¿no? Hoy en día, ¿te encontrás con gente que esté militando cuando vos recorres los clubes, vas viendo? Pues, por ejemplo, ¿vos te referís a los que participan en los torneos? Sí, no solamente en ese ámbito, porque entiendo que hay un compromiso si participan en el torneo, pero en general, en el rugby, ¿hay gente como en ese momento militando por alguna agrupación? No, la verdad que en esto, yo he militado en Colina, es decir, el movimiento del Proyecto Nacional y Popular, y la verdad que a raíz de esto, sí, un trabajo en solitario, muy pocos compañeros han recibido el apoyo, de muy pocos, más que nada para las presentaciones del libro, pero para el torneo fue en La Plata, gracias al compañero de la División de Deportes de La Plata, Marco Ciani, pero de ahí se hace muy difícil esos torneos, ¿no? Porque la gente a la que yo visito en los clubes, tal vez sean parte de esa gente que pueda comentar, pero cuando los chicos, que son muy jóvenes y que no se charlan de esto en ningún contexto en el que van, participan, quieren participar, y terminamos cada torneo con vivan los 30.000. O sea, yo creo que esto se hace muy fuerte en un ámbito totalmente agreste como el rugby, como dijiste vos, hay cierto prejuicio, sí, y es valedero ese prejuicio, porque hay equipos de rugby, hay clubes que rechazan toda convocatoria, pero son los mismos pibes los que quieren participar. Entonces después participan los clubes. Y yo creo que es eso, para mí eso es una militancia. Yo no pertenezco a ninguna organización, y para mí esto es la militancia. Yo creo que estoy haciendo militancia por los 30.000, y creo que eso es valedero en este punto, porque en mi ámbito, yo creo que cada uno en el ámbito que está tiene que hacerlo, ¿no? Porque está avanzando mucho el negacionismo, y yo creo que es ahondar fuerzas. Por eso ya llevamos 11 torneos. Y ahora será en Tucumán el 16 y 17 de agosto, en el Club Bajo Hondo de San Miguel de Tucumán. Así que es redoblar fuerzas para eso, ¿no? Sí, siempre está invitado la militancia, está, pero bueno, como es el rugby, es muy poco. Por ahí no entienden lo que es un torneo de rugby, seven, dura muy poco para que puedan participar los planteles femeninos, infantiles y masculinos, y también de personas con discapacidad, chicos con discapacidad intelectual, y bueno, justamente Wallace 15, que es uno de esos equipos con chicos con discapacidad intelectual, van a ser los que van a recibir la donación de los derechos patrimoniales de este libro que sale. Así que yo creo que es eso, convenciendo a través de la militancia. En mi caso, de lo que me toca a mí, yo creo que es posible revertir esta situación. No, está bien, ni lo dudo que es una militancia y aparte de lo que venimos hablando en el transcurso del programa, necesita, yo me imagino que en esta investigación tuya, en este contacto con los clubes, más de alguno a lo mejor no sabía nada y se viene a enterar y a lo mejor le despertó la curiosidad de saber qué pasó, porque había gente que eligió el mismo deporte que están practicando y está desaparecido. Me parece re importante ese laburo. En ese caso, ¿sabes qué? También vos ves a los genocidas y muchos de ellos fueron jugadores de rugby. Es algo que uno lo ve y que, por ejemplo, me pasó en un club de Mar del Plata, donde están los desaparecidos de Mar del Plata, los rugbyers, los compañeros, y el que los mató fue el mismo genocida, condenado, Gustavo de Marchi. Entonces es como que, claro, en ese ambiente vas a encontrar opiniones adversas, pero la cuestión es ir y ya está, decir esto, porque si uno se calla, los otros vencen. Yo creo que hay que seguir con la misma fuerza o más aún, no rindiéndose, porque esto es solo un tiempo. Y hay que resistir. La resistencia yo creo que es valedera cuando se trata de jóvenes que han, de una generación que al final han hecho muchas más cosas de lo que nosotros hacemos. O sea, que han dado la vida por el cuerpo. Entonces, imagina, esto es un granito de arena. Y sí, falta mucho. Pero bueno, hay que resistir, lo que pienso. En mi contexto de actividades, así que yo creo que también lo que cada uno le toque, ¿no? Bien, Carola, la verdad que te agradecemos, el trabajo que haces es muy importante, yo no tengo duda de eso, y es eso, el trabajo de que se sepa lo que pasó para que no vuelva a pasar. Así que bueno, una vez más felicitarte por esta gran investigación que estás haciendo y seguir sosteniendo con el tiempo. Y bueno, no nos queda otra que seguir viéndonos en la calle este 24 de marzo, a 50 años de ese golpe militar. Sí, es muy importante salir a la calle. Y bueno, también el trabajo que ustedes hacen, más que hacer después, más el no rendirse, tener la palabra, como dijo Rodolfo Walsh. Imagínate, tu colega, yo creo que es eso es resistir y el 24 que se llene en las calles, ojalá que sea así.